Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z y como de costumbre les doy la bienvenida ahora al episodio 240 de Poco Común. Y pues en este episodio voy a empezar un nuevo segmento, una nueva temática que va a ser recurrente en este podcast sobre animación, pero sobre todo animación, pues cartoons y cartoons de la nostalgia. Entonces, pues vamos al audio de intro para empezar con el tema. Bueno, y en este nuevo segmento que va a ser recurrente, que pues lo llamaré Cartoons Olvidados, pues como su nombre lo describe, voy a estar hablando de, en cada episodio, no, obviamente no voy a sacar uno tras otro, sino entre los temas variados que tiene este podcast. De vez en cuando voy a estar insertando este segmento de los cartoons olvidados. Y pues mi intención es hablar brevemente pues de esos cartoons que mucha gente no se acuerda que existieron. Que no son así de gran cosa tampoco, así una gran historia. Pero que son una buena cápsula de nostalgia. Recordar algunos de esos que tal vez muchos llegaron a ver y no se acordaban que existían, o también pues para presentarles a aquellos que no vieron estas series, pues presentarles estos cartoons que podrían ser interesantes a aquellos que no los llegaron a ver. Y pues bueno, ese es el meollo del asunto, hablar de cartoons que de los que no se habla mucho, de los que no que muy poca gente se recuerda. Y bueno, pues empezaremos con una serie bastante curiosa que sacó Hanna-Barbera en 1979. Me refiero al segmento animado de Teen, o como lo conocemos acá en México, La Mole. Pues este segmento animado formaba parte de un combo de un mismo show, donde presentaban un segmento de los Picapiedra, de los Flintstones, una versión más moderniza, porque recordemos que después de la serie original empezaron a sacar spin-offs donde, por ejemplo, ya los hijos de los Picapiedra y de los Mármol ya eran adolescentes y cosas así, y donde ya el show ya no era el mismo formato, sino era de comedia o luego de aventura. O sea, y empezaron a hacer experimentos bien raros con las franquicias que originalmente habían creado. Bueno, en medio de esto, de estas variaciones de las series de los Picapiedra, pues lo pusieron a la par con otra serie que se llamó The Teen o La Mole, como dije, pero que el título completo del show era Fred and Barney Meet the Teen, que se traduciría como Pedro y Pablo conocen a La Mole. Que la verdad el título es bastante engañoso, porque realmente nunca se cruzan las historias, nunca ves a los Picapiedra interactuando con La Mole. Y sí me refiero de Teen a La Mole, a ese personaje de cómic de Marvel que pertenece pues al equipo de los Cuatro Fantásticos, de Fantastic Four. Sí, a ese personaje se refieren con este show. Entonces, pues le dieron una miniserie al personaje por separado de los Cuatro Fantásticos, una reinterpretación de este superhéroe. Y bueno, pues sí, es una cosa bien rara que se les ocurrió a los Picapiedra, a los de Hanna-Barbera, que pues en ese entonces supongo que aprovecharon que tenían los derechos para crear series animadas con personajes de Marvel. Digo, de ahí tuvimos la muy buena serie de los Cuatro Fantásticos, la de los 60s, finales de los 60s, y luego la de los 70s, que fue la de donde reemplazaron a la Antorcha Humana con un robot. Eso estuvo bien raro y bien, y hasta molesto, porque ay, el robot, la verdad, qué cosa tan poco, que rompía pues con la dinámica y con la seriedad de pues de las historias de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, eso es otro rollo. En este caso vamos a hablar entonces de esta serie La Mole, donde se les ocurrió que iban a intercalar estos segmentos animados de los Picapiedra con segmentos animados de La Mole, de Tim. En este caso una historia, una reinterpretación de la historia diferente de cómo sería Mole, porque obviamente lo sacaron del equipo de los Cuatro Fantásticos y le dieron su propio show donde él actúa en solitario como protagonista. En este caso lo que inventaron o lo convirtieron, lo metieron en un formato medio cómico, medio de aventuras, tipo un poco Scooby-Doo y un poco de otras cosas, donde pues ahora Ben Grimm, que recordemos pues es la identidad original de La Mole, pues ahora la convierten en un adolescente, y ahora Ben Grimm ya no es simplemente Ben Grimm, ahora es Benji Grimm. Lo convirtieron en un adolescente escuálido, todo así que no se ve que impone, muy en contraste con la imagen original de Ben Grimm, que desde un principio era un tipo musculoso, atlético. Recordemos que el Ben Grimm original pues era originalmente un atleta, un jugador de fútbol americano y todo esto, y esta versión adolescente a la que llaman Benji, pues es un tipo escuálido que no impone ni nada. Y bueno, pues el tipo es ahora puede convertirse a voluntad en La Mole, en The Thing, con dos anillos que traen en las dos manos, en dedos de las dos manos, diciendo en inglés la frase "King Green, do your thing", y en español decía "anillos de piedra La Mole quiero ser", y empezaba una secuencia. Bueno, primero al decir esto unía sus anillos de la que tenía en las dos manos, y esto iniciaba su transformación, donde se veía cómo se le empezaban a pegar al cuerpo pues todos estos bloques de ladrillo que conformaban pues su cuerpo de La Mole. Entonces pues se veía esta transformación donde se pegaban todos los tabiques y ya se convertía en La Mole. Y pues aquí pues igual ya tenía su super fuerza y todo, y super resistencia y todo esto, pues los poderes inherentes de La Mole que ya conocemos, y con un tanto de comedia, porque este personaje pues era un superhéroe un tanto chistorete, que solía decir frases chistosas mientras iba a rescatar a alguien o iba a pelear contra alguien. Entonces pues era un personaje un tanto, la personalidad un poco se parecía a Spider-Man en esta situación. Pero bueno, pues este Benji, obviamente aquí en esta serie no iba solo, sino que iba acompañado de su grupo de amigos adolescentes, que consistía primero en su mejor amiga, esta Betty Harkness, una chica pues con una apariencia no tan femenina, que era pues la única que conocía su secreto de transformación, aparte de del padre de ella, que eran los dos únicos que sabían sobre su transformación de este Benji. Y también iban acompañados de su hermana mayor, de esta Betty, digo, de esta, ¿qué? Ah, no, confundí, Betty es la otra, no, Kelly es una, la chica rubia que sabe la identidad de la mole, no, Betty es este, su hermana mayor de ella, que es aquí como la chica este, atractiva y un tanto, pues un tanto la chica popular y damisela en desgracia, que curiosamente se enamora de la mole, como que lo ve, ah, mi héroe, y quién sabe qué. Digo, que va en contra de la percepción que normalmente se tiene de la mole, que por lo regular se menciona mucho el concepto de que la mole es tan imponente y desagradable a la vista que la gente se horroriza al verlo, se asusta. Entonces como que ahí rompe con ese esquema. También acompañados de otro, en este grupo de adolescentes, el ricachón Ronald Radford, que es el típico ricachón acá todo engreído y que siempre presume de su riqueza y todo eso, y pues siempre anda tratando de mostrar acá que es la gran cosa, y pues es el patiño, el que luego hace las cosas, las tonterías y se mete en problemas y todo esto. Y a lo largo de la serie pues veremos que pues la identidad de la mole tiene que resolver con su poder pues diferentes problemas. Nuevamente tenemos, hay este grupo de adolescentes, también hay que mencionar que frecuentemente iban acompañados de su supervisor adulto, que era la directora Twilly, la típica señora despistada que no se da cuenta de las cosas, que es, sí, bien despistada, y entonces ella era la que las solía acompañar en muchas de sus salidas a pasear. Pero bueno, y en varios episodios uno de sus antagonistas son un grupo de motociclistas, una banda de tres motociclistas que pues son los típicos bullies de del rumbo. Que es Spike era ese líder de esta pequeña banda de tres motociclistas que normalmente siempre hacen pues maldades, cosas que perjudican a los demás y que ponen en peligro a los demás. Entonces pues nuevamente hay muchos episodios donde tiene que resolver, ya sea defender a los demás de estos bullies, o detener algún peligro que provocan estos bullies al querer pues hacer sus fechorías. Típico historia de Hanna-Barbera. Y también uno que otro episodio donde van a aparecer villanos que también pues van a provocar algún problema que también va a tener que enfrentarlos pues la mole. Y aparte, o algunas veces, pues desastres naturales que simplemente van a toparse y pues igualmente Dámole los va a resolver. La verdad es que mucho de las historias de esta serie no es de tomarse en serio, son muy, la verdad, muchas de ellas son muy jaladas. O sea, los problemas, cómo se generan, están muy, muy sacados en la manga. Y la forma, a veces también que la Mole resuelve las cosas, también como que no es muy creíble. Pero bueno, hay que tomárselo, esta serie no hay que tomársela muy en serio. Y pues lo chistoso a final de cuentas es divertido es ver las formas creativas en cómo enfrenta los problemas Benji al transformarse en la Mole, y a veces los comentarios chistosos y situaciones también chistosas que genera este superhéroe, que pues él tampoco se lo toma en serio. Entonces pues es una serie muy muy ligera, muy cómica. Y pues al final de cuentas lo divertido era ver cómo el escuálido Benji, este adolescente, se convertía en este poderoso superhéroe La Mole. Y pues pues el típico historia donde el tipo que todo mundo menosprecia se desaparece en el momento más crítico para dar lugar a la entrada del héroe poderoso que se convierte este personaje. O sea, es viejo cliché de superhéroe, pero el superhéroe es de esos más acartonados, más predecibles, con una historia no tan profunda. Pero bueno, es una serie que a final de cuentas resulta graciosa y resulta divertida ver esta versión inesperada, rara de la Mole. Por ahí estuve leyendo en la página de Wikipedia, así que ya saben que todo lo que se salga de Wikipedia hay que tomarlo con reserva, porque no suele ser tan correcta ni tan completa la información de Wikipedia. Pero bueno, se menciona que existió un cómic de Marvel que retomó este concepto y donde creó una mujer que tenía los anillos para transformarse, y pues crearon una miniserie en cómics donde había una versión femenina de la Mole, la Miss Thing, es como le pusieron en inglés. Me interesaría verlo. Y bueno, de esta serie, que como dije, pues se transmitió en 1979, acá en México, pues muchas de esas series de Hanna-Barbera que salieron entre los 60 y 70 se transmitieron hasta los 80. Y esta es una de esos casos donde esta serie la vimos aquí en México en los 80. Entonces, pues esa es como apareció. Ahora bien, ¿cuántos episodios o cuántas historias hay de esta serie de La Mole? Hubo 26 episodios. Originalmente, como dije, se transmitió intercalando estos episodios de Los Picapiedra con los de La Mole. Y era un show de una hora, o sea que sacaban dos episodios de Los Picapiedra y dos episodios de La Mole intercalados. En total son 26 episodios. En inglés está disponible la serie en YouTube completita, pues 26 episodios, no son muchos. Entonces, para aquellos que les interese verla en su formato original, la verdad, de lo poco que he buscado, no hay mucho en cuanto a los episodios doblados en español latinoamericano. Entonces, pues es poco lo que se puede ver de del muy buen trabajo que en ese entonces había de doblaje, y este no fue la excepción. El que hizo la voz de la Mole hizo muy buen trabajo y le agregó un poco más de chispa al personaje, porque de por sí el personaje es tiende a hacer muchos chistes cuando está entrando en acción, pero como que el actor de doblaje todavía le agregó de su cosecha y lo hizo aún más chistoso. Y la voz de Bamole, como que la hicieron todavía más, no, eso sí, mucho más que en otras versiones donde aparece en otros shows de los Cuatro Fantásticos. Entonces eso le agrega más gracia a la serie. Como dije, una serie súper chistosa, divertida, no hay que tomársela en serio. Obviamente esta es una versión muy alternativa de este superhéroe, porque obviamente lo sacaron de todo su contexto de los Cuatro Fantásticos y le reinventaron la historia para justificar esta serie. Y pues sí, o sea, a final de cuentas cumplía con un tanto con lo de ser superhéroe, a lo mejor en un formato más ligero, no tan serio como otras series de superhéroe, más cómico, más ligero. Entonces igualmente, si la van a ver, no se la tomen en serio, disfrútenla como es, una serie cómica y muy muy de su época, muy de finales de los 70s, principios de los 80s, entonces pues muchos clichés y estereotipos que existían en ese entonces también en cuanto a contextos, a personajes y todo esto. Entonces también para que lo tengan en cuenta. En general, yo me divertía mucho con estos episodios. Y la verdad, sí he vuelto a ver muchos episodios sueltos de esta serie. La verdad, lo recomiendo. Y bueno, y con esto, pues entonces vamos cerrando este primera emisión de Cartoons Olvidados, en este caso de La Mole. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. No. Y bueno, pues este ha sido el episodio 240 de Poco Común. Espero que les haya interesado este tema y pues a futuro esperen más reseñas cortas de Cartoons Olvidados. Y bueno, y pues les agradezco que hayan streameado, descargado y escuchado en general este podcast. Les recuerdo que este podcast está disponible los martes en la noche y se publica en las principales plataformas de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime y muchos otros, incluyendo también iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Entonces, pues para que estén al pendiente y escuchen más episodios. Les recuerdo que también, pues este podcast tiene su formato en video y este se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar los episodios en video de este podcast. Además de que la playlist de cada episodio de los episodios de este podcast también la tengo publicada en mi página de YouTube Source Z. Así búsquenme en YouTube Source Z y ahí también están disponibles pues la playlist con todos los episodios de esta serie en formato de video. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, como por ejemplo el podcast de Madolake, que últimamente ha estado sacando un montón de episodios con este Woku y compañía, ahí pues hablando de noticias geek, de cine, de videojuegos y de otras cosas. También les recomiendo otro podcast, que este sí a lo mejor no está ahí, pero el de Línea Roja Podcast, este podcast de manga, también búsquenlo, donde hacen reseñas y hablan de noticias de manga, específicamente de manga sobre todo. También les recuerdo que tengo mis streams en vivo, mis transmisiones en vivo, donde me pongo a jugar videojuegos. Estas son en el canal de Twitch, Source Z, escrito con una sola letra Z al final, Sorcerers, ahí en Twitch. Y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 o 10:30 pm, hora central de México. También, si quieren acompañarme, pues a estas transmisiones en vivo. Les recuerdo mis redes sociales, que pueden contactarme en Discord o en Facebook como SourceZ. Así me encuentran en Discord y en Facebook, donde pueden dejar comentarios y ver de, pues ver de vez en cuando notificaciones, anuncios que hago. Y pues ya con esto pues voy cerrando entonces este que fue el episodio 240 de Poco Común. Y pues ya nada más mencionar los likes que dejaron en iVoox, en este caso del episodio anterior, que fue sobre críticas de anime de invierno 2024, donde hablo de las series de anime que no me gustaron en esta temporada. Y pues gracias por sus likes a la gente de Life Anime Wow Podcast también. Ay, a ver, ¿por qué no me está? Ahí está. La gente de Life Anime Wow Podcast, también les recomiendo que escuchen ese podcast. Dejaron su like. Que como dice el nombre, pues es un podcast sobre anime, sobre noticias y muchas cosas de anime. Y también a Yuki Soto, muchas gracias por su like. Y pues ya con esto pues vamos cerrando entonces este podcast. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense. で呼んでるハリー 誰も誰も気づかない私の、この涙。いいの、これでいい。そうよ、一人ならいつまでも泣ける。どこかで呼んでるハニー、ハニー。